sea, ¿no? ¿Usted cree que si Menem es candidato gana la interna justicialista? Sí, sí, gana la interna porque no va a parar en nada para ganar, ¿eh? Lo vote o no lo vote el afiliado justicialista o en la interna abierta, ¿no? Rodríguez, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu, que esté con usted, muy buen día. Gracias. Primero se llevaron a los viejos, que no querían ir. ¿Usted cree esto en principio es posible y tiene grado de legalidad? Bueno, de que se consulte a juristas extranjeros me parece una humorada, un acto de broma, de barra, porque la Constitución Nacional ha sido reformada por los argentinos, es para los argentinos y se interpreta entre los argentinos. De modo que los juristas extranjeros tienen muy poco o nada que ver en este tema. Si hay una cuestión en la cual tiene que ver ciertas aduanas, ciertas limitaciones en la importación y en la exportación, es en los temas constitucionales, porque cada país tiene sus reglas propias. Yo lo que creo es que barra con esto pretende una distracción, es decir, alquilar dictámenes de juristas del exterior o conseguir alguna opinión para contrarrestar la inmensa mayoría, prácticamente la unanimidad de los constitucionalistas argentinos que dicen que no puede haber reelección, ¿no? Uh-huh. Eso está claro porque hay una cláusula novena entre las cláusulas transitorias de la Constitución que la impide. Y esa cláusula ha sido redactada y aprobada, entre otros, por el propio Barra, que fue constituyente, Eduardo Menem, que también fue constituyente, de modo que no es un invento de la oposición, sino que fue algo acordado y aprobado por todos los sectores, para evitar que se repitiera en el orden nacional lo que había ocurrido en la provincia de Córdoba con la reelección de Angelós. Así que yo creo que el tema no da para más. Lo que ocurre, y lo que me temo, es que en el fondo, para el menemismo, los problemas de esta índole no son jurídicos, sino problemas de fuerza, problemas de poder. De modo que el tema de la reelección lo van a mantener sobre el tapete y lo van a mantener en vigencia hasta último momento, porque no es para ellos una cuestión de interpretación constitucional, sino de fuerza, de poder, de relaciones de poder. Si tienen poder, van a intentar la reelección. Si no tienen poder, bueno, tendrán que aplicar la Constitución con la letra que esta lleva. Uh-huh. Y teniendo ese poder que usted plantea, ¿considera que pueden llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia si tienen ese poder? Claro, claro. Esa es una solución posible para ellos. Es decir, si consiguen formar una mayoría que dé una interpretación distinta de la que está la mayoría de la gente, porque el sentido común, basta leer la cláusula constitucional para darse cuenta que no puede haber reelección, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que si las leyes dicen una cosa, lo que en definitiva vale es lo que los jueces dicen que dicen, ¿no? Así que estarán detrás de eso, buscando que alguien, desde el punto de vista judicial, diga otra cosa. Jorge Vanossi, le agradecemos mucho la comunicación con Malas Lenguas, no, y que tenga usted muy buena. Gracias, soy yo que le agradezco a ustedes y que tengan una buena jornada. Buenos días. Muchas gracias. Señor Ibarra, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Desde su óptica, en principio, ¿qué reflexión le merece la primera participación que tuvo ayer en la reunión de gabinete? Bueno, más que tal vez hacer referencia a la primera, me parece que como señal y como hecho es importante y la continuidad de estas reuniones, por varios motivos. Por un lado, permite discutir, digamos, con una visión desde el legislativo, a la cual yo pertenezco, y con una visión del ejecutivo, sobre temas de la ciudad, que sirve en cuanto a poder resolver temas que por ahí están pendientes hace mucho tiempo, porque es bueno intercambiar opiniones, reflexiones, permiten superar las diferencias y entonces ser más eficaces en las cosas que haya que resolver. Uh-huh. Esto puntualmente, por ejemplo, con distintos proyectos de ley que están en trámite en la legislatura y que al Ejecutivo le interesan. Y bueno, así que desde este punto de vista es muy bueno. También es bueno como marco de confianza política, estamos todos en la alianza y trabajar en conjunto, compartiendo un escenario tan importante, un lugar tan importante, perteneciendo al legislativo con gente del ejecutivo, también es muy bueno. Y va preparando esta dinámica de gestión hacia adelante, bueno, en el marco de un año electoral. Así que, digo, todo muy positivo y bueno, hay que aprovecharlas en estos tres aspectos que marqué. Y con relación a esto, Ibarra, a esto último que decía, también es una pregunta casi personal. ¿También es bueno para usted ir acostumbrándose a participar de o a estar en reuniones de gabinete por lo que pueda llegar a venir después? En realidad es un poco lo que yo refería antes. La perspectiva es, que la alianza, digamos, gane, si hacemos las cosas bien, en la ciudad de Buenos Aires. Esto significa una continuidad, de alguna manera, de muchas cosas de esta gestión, bueno, con los perfiles y los lineamientos propios de la próxima gestión. Y poder estar integrado en la gestión en toda esta etapa, de aquí hasta que concluya, no es una cosa menor, sino por el contrario, muy importante. Entonces, a partir de sus palabras, se podría decir que la decisión de que usted participe de las reuniones de gabinete, esta sería más cercana a una relación más fluida a nivel legislativo que a un cogobierno. Claro, es que en realidad cogobierno es cuando uno participa en decisiones de gobierno. En decisiones ejecutivas. Esto no es así, digamos. Nadie puede pensar que un cogobierno se resuelve por participación en el gabinete, ni acá ni en ningún país del mundo. Sí, uh-huh. A través de participación con dirigentes en áreas de decisión, en áreas de ejecutivo. Digo, uh-huh. Cuando hay un cogobierno en Italia, una fuerza política participa en un ministerio. Bueno, por otro lado, también estamos hablando con el gobierno de la ciudad para la participación del FEPAS en áreas del ejecutivo, y esto sí, se acerca, yo no sé si llama al cogobierno o a esta participación, sí, en áreas del ejecutivo. Eso le quería preguntar, la integración de algún integrante del FEPAS, como se dice, de Norberto Laporta hacia un cargo ejecutivo, ¿estaría cercana? Sí, yo, digamos, por el nivel y las conversaciones que hemos tenido, podría decir que sí. No queremos tampoco ponernos plazos ni apurarnos y decir, bueno, una semana, pero se ha conversado bastante, estamos hablando, digamos, directamente con el jefe de gobierno, uh-huh. y podemos decir que más temprano que tarde este tema va a tener una definición. Legislador Alino Ibarra, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas, que tenga usted un muy buen día. No, gracias a usted, hasta luego. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, por suerte. ¿Por qué eligió la alianza? Bueno, porque hemos considerado en Unión por Todos que tal cual se ha ido configurando el panorama político nacional, hay dos fuerzas, ¿no? Por un lado, el justicialismo como una fuerza que se ha asentado en una práctica política con falta de solidaridad, una práctica política, bastante retrógrada, y por otro lado la alianza, con la expectativa, la esperanza de plantearse políticas de cambio, ¿no? Es decir, con todas las dificultades, por supuesto, de la política actual, donde el cambio genera mucho susto y genera incertidumbre, pero bueno, en ese marco nos parece que es el lugar en el que se pueden desarrollar políticas de transformación. De alguna manera, usted podría llevar a realizar esa tercera o esa pata peronista que necesita la alianza. Mire, por supuesto que cuando uno viene de una experiencia como el peronismo y arrastra esta filosofía, esta manera de ver las cosas y esta experiencia, la transporta a la al lugar donde desarrolla su tarea política. Así que, por supuesto, que yo voy a representar lo que naturalmente puedo representar y a poder convocar a toda la gente que piense de esta manera, ¿no? Así que eso se dará, no lo puedo definir yo, pues sería soberbio de mi parte hacerlo, ¿no? Patricia Bullrich, buenos días. Javier López la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Una consulta. Este ingreso, este nuevo ingreso a la alianza, ¿usted lo piensa en términos electorales o más bien estratégicos? O sea, ¿para cuánto tenemos? No, lo pienso en términos estratégicos, ¿no? En términos en que, de alguna manera, en la Argentina las fuerzas políticas mayoritarias siempre ha convivido, y sobre todo en el justicialismo, un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Desde políticas de transformación o de izquierda, como el caso del justicialismo, hasta políticas absolutamente reaccionarias. De alguna manera, esta convivencia siempre llevó a que haya en las estructuras políticas argentinas como una enorme confusión, ¿no? Es decir, porque las peleas se daban adentro de los partidos y no entre los partidos. Entonces, de alguna manera, hoy en día, con una gran hegemonía de una sola política en el peronismo y con mucha gente pensando que ya esta lucha no es más adentro, se conforma otro polo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la conformación de este polo puede haber algún tipo de claridad para que la gente diga, bueno, si voto a esto estoy votando tal y tal y tal política, no la lucha entre distintas fracciones, sino tal y tal política. Y si voto esta opción como la alianza, voy a votar una política más de cambio, más progresista. Es decir, es bueno que en la Argentina se diferencien las ideologías en las fuerzas políticas, ¿no? Con lo que significa hoy ideología, ¿no? Con los estrechos márgenes que existen hoy en las ideologías. Entonces, en este sentido, me parece que es estratégico que la Argentina pueda como recortar sus fuerzas políticas de una manera más clara, ¿no? Dada la conformación que tiene la alianza hoy con el radicalismo y el Frepaso, ¿usted aspiraría a con el tiempo formar una nueva corriente interna dentro de la alianza? Sí, porque yo me sumo con mi partido y aspiro a tener la representación de este sector. Y por supuesto, no sería bueno cristalizarse en una de las partes, sino poder ir sumando otras partes, ¿no? Es decir, darle una dinámica de suma y no de incorporación, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene usted para las elecciones de este año en cuanto a la alianza? ¿Cree que es posible el triunfo? Mire, yo creo que el triunfo se construye y se deconstruye todos los días, ¿no? Justamente me parece que es fundamental construir una política que lleve a al triunfo en las elecciones, porque digamos, no, la política, si no, está muy condicionada por elementos muy externos, ¿no? Y justamente esto me parece que es el gran desafío. Si no, las crisis que pueden suceder en otros lugares o determinados elementos exógenos a la elección pueden llegar a condicionarla. Entonces es muy importante construir la expectativa de la gente en lo que significa la política concreta que se va a hacer aquí, los porqués, y a partir de ahí trabajar para las elecciones del 99, ¿no? Patricia Bullrich, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Malas Lenguas y que tenga usted muy buen día. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Hola, buen día. Estoy bien, gracias. Me alegro. Argüello, ¿Qué es lo que vino pasando con el justicialismo que hay tanto o hubo tanto candidato que no era porteño? Yo le diría que el justicialismo de la capital, que ha existido desde, bueno, desde la década del 40 en un distrito que le ha sido históricamente adverso, esto hay que reconocerlo, en los últimos años, en la última década prácticamente le diría, es un partido que se ha ido encerrando en su propio juego interno. Creo yo que se ha convertido en una especulación de la burocracia partidaria hacer que en cada elección interna participe mucho menos gente. Como ustedes saben, las elecciones internas se eligen los dirigentes, se eligen los candidatos. El Partido Justicialista de la Capital entonces se ha convertido en una suerte de partido cautivo del gobierno nacional. Uh-huh. Por eso no debe sorprendernos que en esta elección interna que viene, como en las que pasaron, tengamos 2, 3 y hasta 4 ministros del Poder Ejecutivo Nacional, ninguno de ellos porteños, o tal vez alguno, ninguno de ellos con residencia real en la ciudad de Buenos Aires, o tal vez alguno, tengamos media docena de secretarios de Estado compitiendo por una diputación, o tengamos otra media docena de subsecretarios de Estado compitiendo por un cargo, por una banca en la legislatura de la ciudad. En realidad, el PJ de la capital se ha convertido en el patio trasero de la Casa Rosada. Y esto atenta contra el posicionamiento del partido, porque el partido y sus dirigentes o atienden las demandas del gobierno nacional o atienden las demandas de la gente de la ciudad. Pareciera que en estos últimos años ha primado lo primero, y esto es lo que explica el fuerte divorcio que existe entre el PJ Capital y la gente en nuestra ciudad. Bueno, digo la gente, digo los intereses concretos, tangibles, cotidianos, que se verifican en las distintas geografías urbanas que nos presenta Buenos Aires. Ahora, Argüello, usted ahora tiene que, digamos, el escenario se le presenta, a mi entender, así. Tiene que pelear en una interna contra un aparato fuertísimo para ganar y después competir en una elección en la que realmente tiene muy pocas posibilidades de ser ganador. ¿Cómo hace para verlo con optimismo esto? Bueno, lo pienso de esta manera. Cuando uno tiene que recorrer un camino difícil que parece imposible, tiene que hacer dos cosas. La primera cuestión es tomar la decisión de recorrerlo. Y la segunda cuestión es recorrerlo paso a paso. Yo no estoy pensando ahora en la elección general, ni estoy pensando en el día que asumamos en la jefatura de gobierno. Estoy pensando en la contingencia que tengo hoy por delante, que es un desafío doble. Por un lado, nosotros tenemos que ganar esta elección interna, por supuesto. Pero por otro lado, tenemos que recuperar el justicialismo de la capital. Tenemos que tener un partido independiente del gobierno central. Tenemos que tener un partido justicialista abierto hacia, como le decía recién, la problemática concreta de los barrios de la ciudad. Tenemos que tener un partido que reconozca el derecho al disenso. Ha habido un éxodo en el justicialismo de la capital. Yo mismo he sido parte de ese éxodo. Algunos de nuestros cuadros hoy son presidentes de otros partidos, tal es el caso de Carlos Álvarez, de Gustavo Vélez, pero los más valiosos, la inmensa mayoría de los protagonistas del éxodo son los cuadros y los militantes que abandonaron toda militancia y hoy están en sus casas. Entonces digo, nosotros tenemos un desafío muy importante, que es esta amplia y generosa reconvocatoria para volver a ser parte los peronistas vivimos nuestro partido y nuestro movimiento como el refugio de nuestros mejores sueños. Aquí nos forjamos trabajando y militando. Bueno, entonces digo, esta reconvocatoria es una parte importante del desafío que tenemos por delante de cara a la próxima interna. Si la interna no fuera por la jefatura de gobierno y fuera para elegir el embajador en el Congo, también estaríamos dando esta pelea, porque junto con la elección interna, junto con los cargos que se discuten, a nosotros nos interesa principalmente poner en marcha una segunda gran renovación del justicialismo de la capital, que devuelva, en todo caso, al partido justicialista desde las manos de los aparatos hacia las manos de la gente. Hay declaraciones suyas diciendo que su candidatura a jefe de gobierno está a disposición de Caballo si se logra un acuerdo. Sí. ¿A disposición de quién? No, un título mal logrado, se trata de página 12, absolutamente sí. Mal logrado. Conversando con el periodista en un reportaje grabado, él me decía, bueno, pero ¿qué va a hacer de justicia? Me preguntaba el segundo tramo de su pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar después de la elección interna si la gana? Y yo le decía, el justicialismo tiene una tradición y una vocación frentista histórica. Es más, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires es indispensable el formular una alianza, una coalición electoral para que después se convierta en una coalición de gobierno, que si bien reconozca el peso que el justicialismo tiene como estructura nacional y local, sí le permita convocar a organizaciones políticas diferentes de la del Partido Justicialista y a organizaciones sociales distintas de las que ya están referenciadas en el justicialismo. ¿Esto sería reconocer que solos no pueden o hay una intención de sumar otro tipo de visiones también? Digo, ¿es solo los números o hay otra posibilidad? Desde que el justicialismo existe, ha ido en frentes electorales y ha gobernado con coaliciones amplias. Es un fenómeno que inclusive ha sido imitado ahora por el radicalismo, un partido que siempre mantuvo su singularidad, que siempre tradicionalmente, desde que existe, en sus 100 años de vida, ha siempre desechado las posibilidades de armar frentes y coaliciones electorales. Y bueno, sin embargo, en esta oportunidad nosotros vemos ya que desde hace un tiempo ha formado lo que se conoce como la alianza, ¿no? La alianza uh-huh. que es oficialismo en la ciudad de Buenos Aires y oposición en el orden nacional. Yo creo que la democracia y el estadio de desarrollo de la democracia está demandando que los partidos se junten o los sectores se junten en función de definiciones que les sean comunes para encarar la tarea de gobierno. Esto mismo pasa en el resto del mundo. Ahora, la alianza del justicialismo será con Cavallo, será con Belli, será con el Frepaso, con un sector del Frepaso. Eso es algo que habrá que ver cuando cuando sea el tiempo de armar las alianzas y esté más cerca el tiempo electoral en la ciudad. Uh-huh. Yo, por supuesto, que yo, como Mario Cámpora, como Roberto Digón, como Lito Nevia, como todos los compañeros que integramos esta lista que va a competir en las internas del justicialismo, tenemos puesta a disposición de las autoridades de justicialismo y de Dualde, en definitiva, que va a ser el candidato a presidente, nuestros cargos. Creo que es lo que hay que hacer. Creo que cualquier dirigente de cualquier partido debe pensar de esta manera. Ahora, ¿cuál será el marco de alianza? Eso es algo que la realidad solita se va a ocupar de señalárnoslo dentro de algunos meses. Argüello, una última pregunta muy cortita. Adelante. En realidad, más que nada, para sacarme una duda personal. Lito Nevia viene teniendo una participación, digamos, política bastante nutrida casi desde siempre, pero ¿esta es la primera vez que va como candidato a algo o yo estoy confundido? No, está confundido, es exactamente así. Es la primera vez que Lito se postula para un cargo electivo. En este caso, la postulación es para una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué número de candidato es? Segundo, o sea que probablemente sea diputado, prácticamente va a ser diputado. Y esto es importante porque, independientemente de que a uno le guste la música de Nevia o no, a mí me gusta. Es una persona que ha estado vinculada al mundo de la cultura desde siempre, desde su lugar, tratando de llevar adelante emprendimientos locales que han servido siempre para promocionar nuevas figuras y que está muy vinculado sobre todo a una generación y a una impronta política dentro del justicialismo. De manera tal que con el sí de Lito más el del resto de la gente ya estamos técnicamente a horas de poner en marcha nuestra campaña en la ciudad de Buenos Aires. Hoy los dos menemismos lanzan sus campañas en sendos actos. Uno va a ser una comilona para 10.000 personas y otro no sé lo que va a ser todavía. Nosotros también vamos a estar probablemente un poco más en la calle, probablemente un poco más recorriendo los barrios, pero bueno, vamos a estar en esta compulsa. Bueno, igual si hacen algo de comer, avísennos. Gracias, Argüello. Buenos días. Con el vicepresidente del bloque del Frepaso, Rafael Flores. ¿Qué tal, Flores? Muy buenos días. Buenos días. En principio, esta suerte de acuerdo sería pautado para largo plazo, ¿o habría algún indicio de acuerdo que ya nos podría decir que este suerte de acuerdo se podría realizar en poco tiempo? Es que esto ya viene haciéndose desde hace más de un año. En realidad, el Frepaso y la UCR comenzaron a coordinar su actividad después de las elecciones de octubre del año 97. El año pasado. Y este fue un proceso que no dejó de tener sus complicaciones, porque en su primera etapa hubieron tropiezos tales como las discusiones alrededor de las leyes de punto final y obediencia debida, por ejemplo, si ustedes recuerdan. Pero sin embargo, después se fue afiatando todo este proceso, y pese a tener en el año 98 una interna entre las dos fuerzas para la candidatura presidencial de la coalición, los diputados nacionales de la Alianza trabajamos de manera coordinada durante todo el año. Yo me reuní como vicepresidente del bloque cotidianamente con, por ejemplo, Mario Negri, o Carlos Becerra, que son el vicepresidente y el secretario del bloque radical, y siempre abordamos juntos las reuniones con el oficialismo para definir los temas a tratar en el recinto de sesiones. Pero nos faltaba, y es lo que ayer se avanzó, una instancia de coordinación mayor, que es la que plantearon los integrantes de la fórmula en varias reuniones. Es necesario conformar, ir avanzando con pasos más fuertes hacia la conformación del bloque único. Y en ese sentido, lo que ayer se concretó es la formalización de un interbloque con una mesa, por ahora, que va a trabajar directamente como una especie de mesa de conducción de todos los legisladores, integrada por representantes de las dos bancadas. Flores, buenos días, ¿qué tal? Con la idea de hacer un bloque único, claro, por supuesto, en el tiempo que sea. Si es dentro de un mes, será dentro de un mes, y el plazo, yo diría que esto tiene lo que podríamos denominar un deadline, un punto final, que es el 10 de diciembre de este año, cuando asuman todos los diputados que surjan de las elecciones generales, porque ahí ya vamos a tener, diría yo, salvo el caso de aquellos distritos donde, ni siquiera creo que en el caso de esos distritos donde no haya alianza ahora, pero creo que salvo uno o dos, con mucha mala suerte, un 100% de diputados que fueron elegidos por la alianza. Buenos días, Flores, ¿qué tal? Javier López lo saluda, ¿cómo está Buenos usted? Días. Eso le iba, tenía que ver con esto, con la conformación de un bloque, digamos, con una estructura formal y única, porque eso, por ejemplo, eliminaría cualquier tipo, lo digo a manera de ejemplo, ¿no? Pero cualquier tipo de interpretación extraña en cuanto a mayorías y minorías. O sea, no podría producirse el hecho de contar a los legisladores de la alianza como un solo bloque para algunas cosas y como dos bloques para otras, ¿no? Sin duda, tiene además, pero más que ese dato, que no es un dato menor, la realidad es que necesitamos que, con toda la expectativa puesta que tenemos en el triunfo de la alianza en las elecciones, el bloque de diputados sea un bloque que tenga una enorme coherencia, que tenga sintonía clara como bloque oficialista con el gobierno y, por sobre todas las cosas, coherencia. No puede tener dos comandos, un bloque que va a representar a una fuerza que se presenta, a una coalición que se presenta unida, valga la redundancia, para las elecciones, porque el resultado son diputados que van a ser elegidos por la alianza, de la misma manera que fuimos elegidos diputados por la alianza en el año 1997. El proceso no daba como para haber armado un solo bloque en esta etapa, pero en la que viene lo tenemos que tener, y eso no lo podemos imponer el 10 de diciembre cuando asuman los nuevos legisladores. Tenemos que trabajar desde ahora en irnos acostumbrando a una conducción colegiada que represente a los dos bloques. Diputado Flores, por último, mucho se está hablando en estos días en los medios de comunicación de una suerte de avance del justicialismo en las encuestas y una preocupación al respecto de esto en la alianza. Y se plantea en algunas notas periodísticas reuniones entre De la Rúa y Chacho Álvarez al respecto de este tema. ¿Usted tiene la misma sensación? No, yo tengo la sensación, sí, de que una vez resuelta la fórmula de la alianza, producto además de la etapa del año que piense que las elecciones de la alianza fueron a fines de noviembre, es decir, que después vinieron las fiestas, hubo una cierta meseta en el accionar político de la coalición, y no sucedió lo mismo con el justicialismo, que sale en los diarios todos los días, pero sale todos los días en los diarios por los bochinches internos que tiene. Y creo que en este sentido se ha estado trabajando, porque además soy parte de eso, que en este sentido se ha estado trabajando mucho en la alianza para ir perfilando la estrategia de campaña que se va a llevar durante 1999, que va a tener movilidad en estos primeros meses, porque tampoco podemos poner al electorado a la tensión de estar prácticamente todo un año con el ruido de una campaña. Pero yo estoy convencido que pasos como el que estamos dando, que van mostrando solidez frente a un bloque justicialista, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que no puede lograr que la Cámara funcione por sus luchas internas. Hay un temario de cerca de 20 puntos que mandó el Poder Ejecutivo para ser tratados en el mes de febrero. Va finalizando ya prácticamente este mes más corto y no hemos podido hacer una sola sesión. Es más, ni siquiera tenemos la certeza de que la sesión de hoy se haga, porque no sabemos si fue convocada por decisión de la mayoría o por una decisión casi, diría, personal del diputado Pierri, para tratar un expediente sobre un proyecto que él presentó vinculado a reformas al Código Penal. Entonces, queremos mostrar en estas cosas que tienen que ver más con la necesidad de certezas que el electorado va a pedir, el fortalecimiento de la alianza, en mostrar un bloque que camina hacia la unidad, que quiere mostrar previsibilidad y que se contraponga solo en la decisión de la gente frente, por ejemplo, a un justicialismo que todos los días le agrega una nueva bomba de fragmentación a su propia interna. En consecuencia, yo no siento que la expectativa de la gente sobre la alianza haya disminuido para nada. Diputado Rafael Flores, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. ¿Estaba presionado por el gobierno nacional y también estaba presionado dentro de la alianza? Bueno, lo primero que quiero hacer es una aclaración. Uh-huh. Alfonsín no renunció al grupo de los cinco. No. Renunció al IPA, renunció a su condición de miembro de la Comisión de Acción Política del Comité Nacional del Radicalismo, uh-huh, y renunció a su eventual postulación como presidente del partido para el año próximo. Uh-huh. Su condición de integrante del grupo de los cinco lo mantiene. Lo mantiene. Sí. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Bueno, yo me ajusto al texto de las renuncias. En los tres casos, Alfonsín alude a una campaña de carácter perverso que busca enfrentarlo a él con De la Rúa o con la fórmula de la alianza y que, por lo tanto, pretende utilizarlo como factor negativo en el proyecto de desarrollo necesita. Uh-huh. Eso es lo que dice Alfonsín específicamente. Después, si hay alguna otra cosa, presiones. Cualquier político del nivel de Alfonsín recibe presiones constantemente. Seguro. Desde el punto de vista del gobierno, es obvio que el gobierno trata de utilizarlo. El presidente Menem lo exalta o lo critica de acuerdo a como cree que le conviene. Uh-huh. Hay veces que Alfonsín es el dirigente opositor más importante de la Argentina y hay veces que es el autor de la hiperinflación. Esto depende de los gustos y las necesidades de Menem. Y desde el punto de vista de la oposición, es obvio que Alfonsín ocupa un espacio muy importante, pero ese espacio está compartido por aquello que Alfonsín puede hacer como dirigente político actual y aquello que Alfonsín hizo como expresidente, y por lo tanto el argumento de la hiperinflación aparece en cada campaña electoral. Uh-huh. Para evitar que usen ese argumento es que Alfonsín da el paso al costado. ¿Esto no indica que Alfonsín se borre, digamos, de la arena política? No, Alfonsín no se borra en absoluto, esto ya no es una...